¿Quién sabe qué es la escítala? Escítala. ¿No? ¿Nadie? La escítala era un sistema que inventaron 5 siglos antes de Cristo y lo usaron unos hombres que se llamaban los éforos. Los éforos eran unos magistrados que había en los estados griegos. Y estos hombres estaban gobernando diferentes estados de lo que ahora se llama Grecia. Y para comunicarse entre ellos en tiempos de peligros militares, diseñaron un sistema codificado, encriptado, para comunicarse unos a otros sin que fueran descifrados. Así que diseñaron este sistema que se llamaba la escítala. ¿Y qué era la escítala? Ellos agarraban un tubo, un pedazo de madera de un diámetro definido, y luego le enredaban alrededor una cinta de papiro, todo alrededor. Y luego escribían el mensaje, así, que le iban a mandar al otro camarada allá del otro lado. Lo escribían así sobre la cinta, le daban toda la vuelta. Y después ya desamarraban la cinta, así que las letras quedaban todas revueltas. Y la única forma de tener el mensaje completo era tener otro cilindro de la exactamente de la misma dimensión. Porque si se pasaban tantito o se reducían tantito, ya no coincidían las letras y el mensaje no se descifraba. Así que a través de este sistema de cifrado, o como se llama desde la antigüedad, de criptografía, ellos aprendieron a mandarse mensajes codificados. ¿Por qué? Porque así podían proteger su seguridad. Cuando la gente ha tratado de guardar la seguridad y a la vez tenido la necesidad de comunicarse, inventan sistemas para comunicarse sin ser descubiertos. En la Segunda Guerra Mundial también inventaron, un poco antes de la guerra, una persona inventó una máquina que se llamaba la máquina Enigma. Y la máquina Enigma era simplemente una máquina de escribir que estaba vinculada a un sistema de rotores que, cuando escribían los mensajes a máquina, los rotores cambiaban la letra de manera aleatoria. Así que cuando se escribían las cartas salía un mensaje que no hacía ningún sentido. Pero al tener el cifrado en esta máquina y los otros calibrarla de la misma manera, podían transcribirla y entonces salía el mensaje como era. Los nazis así se comunicaron por muchos años en la guerra, hasta que en 1939 los descifró alguien que consiguió una de esas máquinas. Cuando yo era chico, mi mamá y mis tías y mi abuelita diseñaron un sistema de comunicación poniéndole una sílaba adicional con la letra F a todo lo que decían. Entonces ellas decían algo como esto: cofo, mofo, F, estafas, tufu. Y entonces, como nosotros no sabíamos cómo funcionaba eso, no le entendíamos, y ellas se comunicaban, según ellas, así en código delante de nosotros, y nomás no le entendíamos. Luego unos amigos que vivían en Estados Unidos llegaban a visitar México, y cada vez que querían hablar de una manera en que no les entendiéramos, cambiaban a inglés. Y ahora sí que ahí todos pelábamos. Y al revés también, unos amigos que tenemos que fueron misioneros en América Latina y después regresaron y sus hijos nacieron y crecieron aquí y no entienden español, cada vez que querían hablar con confianza sin que los hijos se entendieran, pues se ponían a hablar en español. Por muchos años y de muchas maneras la gente ha diseñado estos sistemas o códigos para guardar mensajes con cierto grado de seguridad en medio de una situación riesgosa. Hoy vamos a ver una historia así. Va a haber veces en que los tiempos se ponen peligrosos y uno debe aprender a buscar maneras de comunicarse, de planear formas en que uno pueda guardar la seguridad de uno mismo y de los que ama, y a la vez poder llevar a cabo ciertos planes en tiempos peligrosos. Allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, la semana pasada, nos quedamos a la mitad de esta historia. Al principio del capítulo vimos cómo el rey Saúl, al principio del capítulo vemos cómo David está huyendo del rey Saúl y busca el apoyo de su amigo Jonatán, y está convencido David que el rey lo quiere matar. Y ya se lo ha demostrado el rey varias veces, y David ha perdido la esperanza y cree que sí lo va a matar. Y Jonatán le dice: de ningún modo, no te va a pasar eso. Así que David le propone a Jonatán un plan y le dice: mira, me voy a ausentar de la presencia del rey por un par de noches, Y si el rey se enoja, quiere decir que sí me quiere matar. Pero si no lo toma tan en serio, es que tal vez sí es cierto que no me quiere matar. Pero si se enoja y me quiere matar, ¿cómo lo voy a saber? ¿Me vas a decir? Y entonces ahí en el capítulo 21, si ustedes observan, nomás para recordar en el contexto, en el versículo 10, él le dice, si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Como preguntándole a Jonatán. Y Jonatán le dice en el versículo 12, te juro por el Señor Dios de Israel. Y más adelante dice, averiguaré lo que piensa mi padre, te lo haré saber. Así que Jonatán se compromete con David a avisarle. Y la semana pasada vimos cómo ellos pues diseñan una especie de compromiso y un plan para verificar. Y solo para recordar en qué consistía ese plan, en el versículo 19 dice, pasado mañana sin falta, ve a dónde te escondiste la otra vez y quédate junto a la piedra Esel. Yo fingiré estar tirando al blanco y lanzaré tres flechas en esa dirección. ¿Cuántas flechas? Tres. Hay que recordar eso porque nos va a servir ahorita que entremos a la historia. Entonces le diré a uno de mis criados que vaya a buscarlas. Si le digo, mira, las flechas están más acá. Las flechas están más acá. Recógelas. Eso querrá decir que no hay peligro. Entonces, si él gritaba, las flechas están más acá. ¿Qué significaba eso? Que no. No hay peligro. Dice, pero, dice, y en ese caso podrá salir sin ninguna preocupación. Tan cierto como el Señor vive. Pero si le digo, mira, las flechas están más allá. Eso querrá decir que el Señor quiere que te vayas, escápate. Así que si las flechas estaban más para acá, seguro. Si estaba más para allá, entonces sí te quiere matar. Bueno, ese fue el acuerdo que quedaron. Y hoy vamos a aprender el tema, yo titulé este tema así, actuando con prudencia en tiempos peligrosos. Actuando con prudencia en tiempos peligrosos. Vamos a ver qué hizo Jonatán entonces. Después, ustedes se acuerdan, la semana pasada vimos cómo Jonatán va con su papá, llega la noche de la cena, David no se presenta, el rey no dice nada, aparenta estar todo bien. Pero en la segunda noche el rey dice, ¿dónde está David? Entonces Jonatán le lanza la historia de que andaba con su familia y el rey explota. ¿Se acuerdan de eso? Y todavía insulta a su propio hijo, ¿se acuerdan? Entonces Jonatán se da cuenta que el rey sí le quiere hacer daño a David. Ahora vamos a ver qué es lo que Jonatán hace y por qué vamos a aprender. Miren, ¿han oído las noticias, lo que está pasando con algunos cristianos en otros lados? ¿Se está poniendo fácil o difícil? Pablo dijo que cuando los tiempos del fin se acercaban, iban a venir tiempos peligrosos, donde iban a venir muchos peligros y amenazas y también mucha apostasía en la iglesia. La gente siempre está hablando de un gran avivamiento que está por venir, pero en la Biblia no vemos eso. En la Biblia lo que vemos es apostasía antes de los tiempos del fin. Entonces, ¿qué tal si algún día nosotros estamos bajo algún riesgo o un peligro por ser cristianos? ¿Qué vamos a hacer? O a veces la gente le agarra mala idea a los cristianos nada más por alguna razón. ¿Cómo debemos comportarnos cuando los tiempos son peligrosos, cuando las situaciones son delicadas? Vamos a aprender de Jonatán y de David qué hicieron. En los versículos 35 a 40 tenemos un primer principio. Voy a leer, dice: por la mañana Jonatán salió al campo para encontrarse con David. Uno de sus criados más jóvenes lo acompañaba. Entonces aquí vemos que él pone en acción el plan. Y el primer principio que vamos a aprender de Jonatán de los versículos 35 hasta el 40 es que en tiempos peligrosos nosotros debemos seguir un plan de seguridad. En tiempos peligrosos, nosotros debemos seguir un plan de seguridad. Vamos a ver cómo lo hizo Jonatán. Dice el versículo 36. Jonatán le dijo, corre a buscar las flechas. ¿Se acuerdan cuál era el acuerdo? ¿Cuántas? Tres. Tres. Muy bien, ahí en el versículo 20 lo leímos. Corre a buscar las flechas que voy a lanzar. El criado se echó a correr. Y Jonatán lanzó una flecha que lo sobrepasó. Cuando el criado llegó al lugar donde la flecha había caído, Jonatán le gritó, ¡más allá! ¡La flecha está más allá! ¿Qué significaba eso? Peligro, ¿verdad? Sí, hay peligro. Luego dice, ¡date prisa! ¡No te detengas! ¿A quién le estaba hablando Jonatán? ¿Se fijan cómo él es astuto? Porque el muchacho cree que le está hablando a él, ¿verdad? Pero en realidad, ¿quién estaba por allá escondido? Ahorita lo vamos a ver, David. Este era un mensaje secreto que Jonatán estaba. Ya habían acordado este plan de seguridad. ¿Se dan cuenta? Cuando el criado, bueno, y dice, no te detengas, y luego dice, y así continuó. ¿Continuó por qué? Porque ¿cuántas flechas eran? Tres. Entonces lanzó la primera y dijo esto, y continuó, obviamente, con las otras. Continuó gritándole Jonatán. Cuando el criado recogió la flecha y se la trajo a su amo, lo hizo sin sospechar nada. Fíjense bien. ¿Se dio cuenta el criado? No. No se dio cuenta. ¿Por qué lo haría así? Bueno, lo primero que vemos aquí es que Jonatán tenía un plan codificado. Él tenía un plan codificado con David que el criado ni nadie que pudiera estar alrededor lo entendían. Parecía que él estaba hablando de las flechas, pero en realidad era un mensaje para David. ¿Cierto o no? Ahora, hay veces que nosotros... Bueno, ¿cuál es el primer principio que debíamos aprender nosotros como creyentes? Hay que hacer planes. O sea, las cosas no pasan todo con oración. Hay que planear. Si queremos que un negocio funcione, pues hay que hacer un plan. Si queremos que un proyecto educativo funcione, pues hay que hacer un plan. Si queremos construir algo, hay que hacer planos. A veces nosotros sobre espiritualizamos las cosas y cuando se trata de poner en práctica algo, no planeamos. Alguien dijo, el que falla en planificar, planea fallar. Así que Jonatán y David tenían un plan. No solo tenían un plan, pero además era un plan de seguridad. Era un plan de seguridad. Si se dan cuenta, el plan que escogieron David y Jonatán no solo tenía la intención de proteger a quién, en primer lugar. A David. Pero también a Jonatán, porque su papá lo amenazó. Ahora, ¿qué riesgo hubiera corrido el criado si se enteraba? También lo podían matar. ¿Se dan cuenta? Nosotros debemos, cuando estamos bajo riesgo, debemos ser cuidadosos en los planes que hacemos y mirar por la seguridad, no solo de nosotros y de otros, sino también de inocentes que están bajo nuestra influencia. ¿A quién debes proteger tú? Quizás estás descuidando a alguien y debes de pensar a quién debes proteger. Por obviedad debemos proteger a los de nuestra familia, en lo que depende de nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué plan tienes tú que hacer acerca de algo? Y luego, ¿a quién tienes que tomar en cuenta para protegerlo? Pero no solo eso, sino que además vemos que el plan que Jonatán ejecutó fue hecho sin levantar ninguna sospecha, ¿no es cierto? No levantó ninguna sospecha. Ahora, ¿se dan cuenta que ellos reservaron cierta información por la seguridad del joven y de ellos mismos? Hay veces que nosotros somos muy liberales en compartir cierta información, pero debemos pedirle a Dios sabiduría para saber cuándo reservar cierta información por motivos de seguridad, de la seguridad de la familia, de la seguridad de la iglesia, de la seguridad de la gente, del pueblo de Dios. ¿En qué caso yo no debería de decirle ciertas cosas importantes a alguien que yo amo? Si lo que yo le voy a decir le va a hacer más daño que la situación actual, entonces ¿para qué destruir? Voy a dar un ejemplo. Digamos que he conocido, por ejemplo, casos de personas que tuvieron una vida inmoral antes de ser creyentes y luego se convierten al Señor y viven en santidad y pasa un tiempo y luego se casan y la persona con la que se casan es muy insegura y entonces esta persona le dice, yo le quiero contar todo mi pasado, y entonces le dice uno, no le diga, no le va a ayudar. Las inseguridades que tiene todavía no la tienen en un nivel de madurez en que usted le dice toda la verdad le va a hacer un bien, sino que le va a hacer un daño a su matrimonio. No le diga. No estamos diciendo que le diga mentiras, simplemente no le tiene que decir todo, al menos no en ese momento, porque si no la destruye. ¿No hacemos nosotros eso con nuestros hijos? Hay información veraz que les vamos dando a medida que van creciendo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque somos mentirosos? ¿Ocultamos la verdad? No, por el bien de ellos. Debemos tener precaución. También no debemos decir decirle todo lo que sabemos a una persona cuando sabemos que al decírselo en el futuro le vamos a hacer un mayor provecho. Voy a dar otro ejemplo. Si, por ejemplo, va a ser el cumpleaños de su hijo la semana próxima, y entonces mi esposa y yo, digamos, o su cónyuge y usted empiezan a planear una fiesta sorpresa, entonces si usted va y le dice, ya se acabó la sorpresa. La mayor alegría que se le hubiera dado se perdió porque usted se apresuró en revelar información. ¿Me doy a entender? Entonces, David y Jonatán fueron reservados por motivos de seguridad. Nosotros debemos ser inteligentes, saber que no todo lo debemos decir a todas las personas, sino a discernir la situación y saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. ¿Hay algo que usted debe de reservarse por un tiempo? Quizás hay algo así. Piensa en eso. Pues aquí vemos el primer principio. Jonatán siguió un plan de seguridad. Y el segundo principio que vemos de los versículos 41 y 42. El segundo principio es el de que en tiempos peligrosos, a veces los creyentes se van a tener que separar por motivos de seguridad. Fíjese cómo dice ahí. En cuanto el criado... no leí el 40, voy a leer. Entonces Jonatán le dio sus armas al criado. Vete, le dijo, llévalas de vuelta a la ciudad. En cuanto el criado se fue, David salió de su escondite y luego de inclinarse 3 veces, se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo, y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Y aquí vemos cómo ellos, siendo los mejores amigos de toda su vida, es la última vez que se van a ver con vida. Este momento. A partir de aquí no se vuelven a ver. Jamás. Y eso es un final de una historia muy triste. Cuando el peligro aumenta, hay ocasiones en que los creyentes se tienen que separar. Aquí vemos primeramente que cuando David revela, se sale de su escondite una vez que el criado se ha ido, él hace algo muy extraño. ¿Qué hizo? Se postró. ¿Cuántas veces? 3 veces. Fíjense bien. Cuando los escritores bíblicos registran números, medidas o descripciones físicas, hay que prestar atención porque normalmente eso no viene en los recuentos bíblicos, si se hace es por un motivo. ¿Cuál es la última mención del número 3 que vimos? ¿Las 3 qué? Las 3 flechas. O sea que a través de 3 flechas, Jonatán honró su amistad con David. ¿Se fijan? Porque pudo haberlo hecho con una, pero quiso ratificar el mensaje 3 veces. ¿Por qué así? Porque David así se lo había pedido. Esa idea de que fueran 3 flechas no fue idea de Jonatán, fue idea de David. ¿Y Jonatán honró esa petición de su amigo? Así que cuando su amigo se da cuenta que Jonatán le fue fiel, él ahora lo honra 3 veces. Por eso vemos eso así. Oh, o sea que David se inclina ante él 3 veces. Sí. 3 veces. Como en un sonido, en una forma de lealtad, porque su amigo le mostró lealtad. ¿Por qué lo decimos? Porque era una situación muy riesgosa. Jonatán era hijo de Saúl, el archienemigo de David. Y aún así Jonatán le dio la preferencia a la justicia, a la razón, a su amigo David. Así que primeramente David compensó la lealtad de Jonatán. Por cierto, ¿hay algún amigo que ha sido leal contigo al que también tú deberías de mostrarle tu aprecio? Piensa, Dios a veces nos ha traído Jonatanes a nuestra vida, que nos han hecho favores, nos han bendecido. ¿Y qué hacemos nosotros? Oh, pues gloria a Dios, y ya. Ni gracias damos, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos gente así en nuestra vida, no está mal honrarles y mostrar gratitud por lo que ellos han hecho por nosotros. La segunda cosa que vemos en estos últimos versículos aquí del ejemplo de ellos es que después de que David se revela, dice que se besaron, porque era costumbre en la antigüedad, cuando había una relación muy cercana, los hombres se besaban también en la mejilla. Hasta la fecha los rusos lo hacen, ¿verdad? Lo hemos visto por la televisión. Si usted es ruso, aléjese de mí. Ah, también los argentinos. Bien. Y todavía serán 2 pesos en cada. Miren. Bueno. ¿Sí? Entre las mujeres es común. Sí, entre las mujeres está bien, ¿verdad? No, pero allá entre hombres. O entre los hombres de la misma padre e hijo, pues eso es normal a veces, pero ya los persas y los sí. También. Ahí está. Bueno, pero yo soy mexicano, tengan compasión de mí. Pero cuando los italianos se saben, a vos que querías decir. Ay, ay, ay. Pues bueno, lo que vemos aquí, pero el punto no, es. Era que nos mataban. El punto es que en realidad la frase bien emotiva que dice que lloraron juntos hasta que David se desahogó. ¿Saben que las separaciones definitivas son muy dolorosas? Entre más afecto hubo entre dos personas, pues más dolorosa la separación. Todos los que han perdido un ser querido saben de lo que estamos hablando. Duele, hay llanto, hay dolor, hay lágrimas. Pero desgraciadamente a veces en la cultura nuestra la gente se priva del desahogo emocional cuando viene una separación. Y debemos aprender, miren, el ejemplo bíblico. No hay nada de malo en llorar a la luz de una partida muy emotiva. Incluso entre hombres, incluso entre hombres. ¿Cuánta gente no conocemos que no sabe expresar sus sentimientos y esa privación le hace daño? Le hace daño. Pero aquí no vemos a David así, sino que él se desahoga. ¿Y usted ya desahogó algún dolor de alguna partida quizás que tuvo? Si no es así, pues pídale al Señor sabiduría para encontrar desahogo emocional. Y por último vemos que ellos se encomiendan al Señor en función de su compromiso de lealtad que habían hecho. Jonatán le recuerda del juramento eterno que hicieron en el nombre del Señor y dice, bueno, acuérdate de mis descendientes, ya no nos toca vernos, ¿verdad? Hicieron un compromiso de lealtad, un compromiso de lealtad. Y si Dios ha puesto en nuestras vidas personas que nos han tratado bien, no solo deberíamos recordarles a ellos, pero recordar a sus hijos, a sus familias. ¿Cuántas veces no se ha ofrecido, verdad, que en honor a un pariente la gente nos ha hecho un favor? Quizás por mi papá alguien me hizo un favor. Cuando yo me casé, cuando Lilia y yo nos casamos, un amigo de mi papá vino desde el otro lado del país a hacer una cena muy única que se hacía en aquel lado, solo por aprecio a mi papá. ¿Y cuántas cosas no hacen los amigos por sus amigos, pero los hacen esos favores por aquellos a quienes sus amigos aman? Y vamos a ver más adelante cómo David bendice a uno de los hijos de Jonatán. Pero eso será para otra historia. Por aquí solamente debo determinar, recordándonos lo que dice el proverbio 22:3. Este proverbio dice: el simple ve el peligro y cae en él. Vamos a leerlo mejor, porque la Nueva Versión Internacional lo dice muy bonito. Proverbios 22:3. Se los voy a leer. Dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Repito: el prudente ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita o se esconde, ¿verdad? Pero el inexperto o el simple sigue adelante y sufre las consecuencias. Si tú ves ver el peligro, si tú ves que hay algún riesgo y no haces un plan de seguridad, no evitas riesgos, bueno, pues tú te vas a exponer. Va a haber un tiempo en que se va a desatar la persecución contra los cristianos en toda la tierra. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo profetiza. En los tiempos del fin. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejarnos matar nomás porque sí? No, debemos vivir todo lo que podamos para extender la palabra del Señor hasta los confines de la tierra, todo lo que se pueda. Y no arriesgarnos ni a nosotros, ni a los que amamos, ni a los inocentes que nos rodean, sino hasta donde dependa de nosotros ser astutos, ser prudentes. Como aquella señora que le llama por teléfono a aquel hombre del pueblo que tenía fama de andar en su camioneta a toda velocidad. Así que de pronto suena el teléfono del hombre ese que esa noche decidió no salir a dar la vuelta, y contesta y le dice, bueno, y dice, sí, bueno, disculpe señor, ¿hoy tiene pensado salir a algún lado? Y dice, ¿cómo? No pienso salir hoy, pero ¿quién es usted? ¿Y por qué me lo pregunta? Y le dice, ya bueno, ¿quién soy yo? No importa. Nada más quería estar seguro que puedo mandar a mi hija a hacer los mandados sin ningún pendiente. Y le cuelga. Tal vez suena un chiste, pero eso ilustra bien esas situaciones. A veces hay peligros que nosotros podemos anticipar, y a veces somos medios ingenuos. Pues si somos inteligentes y aprendemos del consejo bíblico, vamos a hacer un plan, vamos a tratar de guardar seguridad hasta donde sea posible. Y si las medidas son extremas y lo ameritan, a veces vamos a tener que hacer una estrategia incluso de separarnos por un tiempo, por motivos de seguridad. Que Dios nos ayude a ser sabios en este sentido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos adviertes con el consejo bíblico cómo debemos comportarnos en todo tiempo, en tiempos de seguridad, en tiempos de peligro. Nos has dado, Señor, entendimiento para que lo usemos para provecho. Y te pido que si alguien entre nosotros está en riesgo, Señor, que no se paralice, que no espere que otra persona resuelva sus problemas, sino que se tranquilice, que pueda hacer un plan, que considere, Señor, las formas de guardar la seguridad, de reservar información adecuada, de usar de algunos códigos para comunicarse con la gente correcta sin arriesgarse. Y si hay demasiado peligro, Señor, que se haga un plan para seguridad, aunque implique un tiempo separarse. Guarda a cualquier persona que esté bajo peligro y danos entendimiento para poner estas cosas en práctica. En el nombre de Jesús, amén.